silencio resbalo por ti. Flores marchitan en este jardín. Te diré que fue por culpa de la traición que yo acabase como un perdedor. Sangre caliente, los nervios a flor de piel. Soy reincidente en volver a perder. Mientras mastico y trago la destrucción. Manos al rifle, disparo sin compasión. Escoger mi camino, pero otra vez me lancé a lo prohibido. Tan diferente que nunca aprenderé a levantar la mirada y ponerme de pie. Pues la verdad no estoy hecho de hielo, solo me jode en el fondo te quiero. Habías creído que yo era tu bufón. Puedes pudrirte y ahogarte sin compasión. No hay elección. Sin compasión.